Estás a punto de empezar Horns Up, esta nueva temporada, acompañados de nuestros partners EMP, la tienda líder en merchandising oficial de rock, metal y cultura alternativa, y Electric Drinks, la mayor web de bebidas y rock and metal que lleva nuestra pasión en cada sorbo. Os invitamos a disfrutar de este programa, porque la música no se vive a medias. Bienvenidos a Horns Up. Por fin tenemos nuestras cervezas. Enhorabuena por tu trabajo, Juanma. Dale, Coverdale. Bienvenidos a Horns Up, edición Rock Blues and Beers. De este lado de las ondas, voy a M. Este es un programa del canal Horns Up dirigido por Juanma Fernández. En estos especiales yo te traigo las novedades del blues, el rock, el country, los sonidos añejos de los 60 y 70, el rockabilly, la psicodelia, el stoner rock y por supuesto la mezcla de todos ellos. Si disfrutas de estos programas, puedes comentarme en nuestras redes sociales los tres temas que más te han gustado, de la forma tan rockera que proponemos en Horns Up, adjudicándoles una, dos o tres cervezas. Que ahora, gracias a nuestro partner, serán un Electric Drink, dos Electric Drinks y con valor triple, la especial Iron Maiden Trooper Basket Ale. Serán vuestros votos los que decidan lo mejor del rock blues a final de año. Así que no pierdas la oportunidad de participar en esa lista. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer su apoyo a tres de nuestros fans más incondicionales: Miguel Carrasco, José Luis Chewis y José Manuel Ruiz, que desde el pasado programa han inaugurado los Songs of the Tension, el club oficial de Horns Up. Desde luego que contáis con nuestro apoyo para darle forma, pero solo la iniciativa ya nos ha encantado a todo el equipo de Horns Up. Si te parece, vamos ya con este Rock Blues and Beers. Así que pilla tu cerveza porque arrancamos. Rob McNally es un reconocido músico de sesión que ha participado en discos de Bob Seger, Dolly Parton, Buddy Gay y Joe Bonamassa, entre otros. Ha sido nominado por tercera vez a Músico del Año en la 58ª Gala de los Premios de la Asociación de Música Country, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre. Suena en el Rock Blues and Beers su nuevo sencillo, Wasted Words. Only love drives that away. Till you live the life you preach, these wasted words don't mean a thing. and you will hear angels whisper in your ear. Do you heed what they say? They're just wasted words that don't mean a thing. Parece que los californianos Robert Young and The Weeknd quieren aprovechar la inercia que les está dando el éxito de su noveno disco, Red Moon Rising, y han lanzado un nuevo sencillo que, según su guitarrista Henry James, nació en una prueba de sonido espontánea durante su gira europea, combinando una base rítmica agresiva de batería y bajo con su obsesión por el heavy metal clásico. Desde luego, a mí me recuerda por momentos al Hot for Teacher de Van Halen. Por eso se lleva mi especial Iron Maiden Trooper Basket Ale de hoy. A ver a qué te suena a ti este Life Between the Lines. Vuelven al rock blues and beats Reverie, grupo que al que os habla cada vez gusta más. Acaban de lanzar un nuevo sencillo, el segundo tras su EP South of Nashville, publicado este mismo año. Suena Roar Around. You daddy with my long hair and my tattoos. That he was probably gonna have something to say and wanna have a little talk with you. Even though he hates me, don't listen to him, baby. He don't know nothing about me and you. And I'm a little crazy, but maybe you can save me. All the bad things I do, like you and me riding in my truck. Little bit of waiter turned up, windows down, full cup. I'm raising hell till the cows come home. You ain't been with a man like me. Fit the Jack D up under my seat. I'm what you want, I'm what you need. I'll drive this love into the ground. Well, it's been real fun having you around. But baby, I'm a también de Nashville, Tennessee, vienen al Rock Blues and Beats, Hippies and Cowboys. Tras un primer disco en directo de 2023, grabado en los prestigiosos estudios Muscle Shoals de Alabama, acaban de lanzar un EP de 6 canciones de título Fork in the Road. Bajamos la aguja en su cuarto corte, este Going, Going, Gone. I've had 2 cups of coffee and a few shots of Jack. I don't know where I'm going, but I ain't coming back. Smokes. I found a honky tonk on the side of the road. Some slick talking fool started talking real loud, so I took him outside and knocked his dumb ass out. I'm going down to New Orleans. Yesterday's troubles in my rearview glass. Radio blasting that Mississippi care. I didn't think I would, but I damn sure did. I'm going up to Tennessee. We'll be right back. Segunda vez que vienen los suecos Rebel Road al programa. Esta vez con su tercer sencillo en lo que va de año. Y demostrando que a este lado del charco también se hace buen rock sureño. Suena Heart of Steel. Descubriendo bandas noveles, vienen al Rock Blues and Beats The Moran Treat Band, dúo formado en el estado de Maryland por el cantante y guitarrista Ryan Moran y el guitarrista Shane Tripp. En enero de este año lanzaron su álbum de debut, de título The Moran Trip. Suena su nuevo sencillo, Heavy is the Load. El próximo viernes 11 de octubre saldrá a la venta Salvation, el nuevo álbum de Gorilla Riot. Será el tercer larga duración de la banda de Manchester. Bajamos la aguja en su tercer corte, Wrong Side of Town. Hoy viene al Rock Blues and Beats David García, nuestro redactor jefe en Horsap, con una de sus recomendaciones. Muy buenas, Moy. ¿Qué tal esos rockeros? En este caso vengo a hablaros de un disco que me recomendó directamente el propio Moy, y es el Vivir en España de The Reverend Sean Amos. Y es un disco que me ha llamado la atención porque cuando hablamos de blues, enseguida nos vienen a la cabeza las melodías tristes y melancólicas. Y contra esas etiquetas, el reverendo Sean nos brindó una liturgia en Segovia en la que fluyó la palabra del blues, el soul y el funk en una comunión musical que mostró el milagro del blues alegre, como él mismo ha bautizado su doctrina. En el concierto da un repaso por 13 de sus temas más clásicos, que aquí me han sonado mucho mejor que en su versión en estudio. Y es que el reverendo no puede evitar ser un animal de directo, que es allí donde puede contactar directamente con su público y transmitir toda su energía. Es un disco que suena a banda, es decir, un conjunto compacto de músicos que hacen participar al público como si fuera uno más de ellos. Escuchadlo porque merece mucho la pena. Me alegro que te haya gustado, David, y si te parece, aprovechamos para que suene otro tema. Este, I Need to Get Loving. Thank you. Del programa para la leyenda viva Eric Clapton. Desde el pasado viernes podemos escuchar Meanwhile, su nuevo disco que incluye 6 nuevas canciones además de otras 8 lanzadas como sencillos anteriormente. El álbum cuenta con las colaboraciones del tristemente desaparecido Jeff Beck, además de Judith Hill, Bradley Walker y Van Morrison, entre otros. Con este último suena en el Rock Blues and Beers The Rebels. It's not very rock and roll. Where have all the rebels gone? Got to make the move, and I'd say very much at all. Justin Webb and the Noise es una nueva banda formada por veteranos de la escena rock de Tennessee. Desde el pasado viernes podemos escuchar Stupid Young, su álbum de debut, que contiene 8 temas en los que se notan sus influencias del garage rock de los 60 y el punk de los 70. Bajamos la aguja en el tema que abre el disco, este Desperate Man. Tras su exitoso debut de 2020, el canadiense Cory Marx ha anunciado el lanzamiento de Sorry for Nothing, su segundo larga duración, el próximo mes de diciembre. En él nos promete una explosión a partes iguales de country y de rock, y para muestra nos adelanta dos sencillos. Uno de ellos se lleva dos electric drinks por mi parte, este Whiskey for Sale. I mean hate, the kind the devil himself couldn't take. I wanna drown in an alcohol river, get down to the bottom of a barrel, shoot polarized straight as an arrow, get every number seven on the shelf. You're a god, but baby I'm a goner, and I bet my bottom dollar that even if I could drink it all myself, there ain't enough whiskey for sale. Forgot my haggard, so pour one out and ten more after. The good Lord gives and takes away. I hate the burn, but I love the taste. I wanna drown in an alcohol river, get down to the bottom of a barrel, shoot polarized straight as an arrow, get every number seven on the shelf. Took my cash, but forgot my haggard. So pour one out, and ten more after, yeah. se estrena en el Rock Blues and Beats Saverio Magne, bluesman argentino afincado en Finlandia, que acaba de lanzar una nueva versión eléctrica de uno de los temas incluidos en su álbum de 2023, Shoulder Line. Pero mejor que sea él quien os lo presente. Hola, este es Saverio Magne del norte de Finlandia y le quiero mandar un saludo especial a Moi por su podcast Horns Up y a toda su audiencia. Muchas gracias por escuchar mi nuevo sencillo She Was a Wonder. Chincheta en el mapa mundi del Rock Blues and Beats, esta vez en Harlem, ciudad cercana a la capital holandesa de donde toma su nombre el grupo Harlem Blade. Acaban de lanzar The Mirrored Mask, su segundo álbum de estudio que es recomendación del programa. Y para convenceros, bajamos la aguja en su último corte, que se lleva Mi Última Electric Dream, este Jack in the Box. His jackrabbits are loose and astray. She asked him for the numbers, but he won't say. So she gathers all the girlfriends they are gonna send. Ooh. Put your jack in a box. Put your jack in a box. Put it back, put it back, put it back, put it back in a box. Podemos decir que ZZ Grey ha mamado rock sureño desde su tierna infancia, ya que es hijo de Charlie Starr, cantante del grupo Blackberry Smoke. ZZ está lanzando sencillos con idea de publicar su álbum debut, que se titulará Very Long Chair lo antes posible. Suena en el Rock Blues and Beats el más reciente, este Seeker. All the boys and girls, they try to give them the world, but it ain't their world to give. There's a price you pay for the things you take. No seats left on the fence. Are you on my side? Will you walk through the valley of the shadow when it comes our time? Will you stand tall? Are you gonna hold on when the world and the lies of a leader? Truth lies in the eyes of a seeker. From the goal, put a head on the dreamer and spare the crook and deceiver to burn the ones who dare to be bold. Are you on my side? Will you walk through the valley of the shadow when it comes our time? Will you stand tall? Se estrena en el Rock Blues and Beats Tony D, veterano guitarrista canadiense de la premiada banda Monkey Young. De su proyecto en solitario, The Tony D Band, suena su nuevo sencillo, New Attention. Keep on singing the same old song. Someone comes along to mention. justo hace un año que sonaba en el Rock Blues and Beers el cuarto disco de God's Hound. Los de Pittsburgh, Pensilvania, acaban de lanzar una versión de la galardonada cantautora estadounidense Patty Griffin, en la que ella también pone su voz. Me sirve esta preciosa Long Ride Home para despedirme hasta dentro de 15 días. Yo soy Moya M y me gusta el blues rock. Runs as quiet as a dream. Someone dug a hole six long feet in the ground when I said goodbye to you and I threw my roses down. Ain't nothing left at all in the end of being proud with me riding in this car and you flying through them clouds. I've had some time to think about it and watch the sun sink like a storm. I've had some time to think about you on the long ride home. One day I took your tiny hand, put your finger in the wedding bag. Daddy gave a piece of land.